máquina de tejer. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. Esto es La Máquina de Tejer y tenemos el agrado de estar con... el señor Fabricio Rossi Giordano. La Máquina de Tejer. Fabricio, muchas gracias por recibirme. No, por favor, gracias a vos. Bueno, quería saber más o menos si te acordás cuándo fue el momento que empezó como a impactar la música, más que nada. A impactar. Y fue bastante chico porque... yo tengo tres hermanos grandes, yo soy el más chico de cuatro y ellos recurten música y claro, cuando yo tenía 6 años, ellos, ya el más grande tenía como 18, 20 y los otros por ahí 15, 12. Y además mi hermano más grande, Adrián, es DJ y en esa época ya había empezado a hacer como DJ, vivía en Buenos Aires, tenía una caja enorme de madera de cassettes, porque pasaba música con cassettes. Él venía más de los 80s y eso. Y en un momento medio como que se empezó a pasar a los CDs ahí en los 90. Y medio que esos cassettes ya fueron quedando en la vuelta y cada tanto dejaba la caja en casa. Y ahí le robábamos todos los cassettes. Después se armaba lío entre los hermanos, pero ahí me acuerdo de escuchar los primeros discos que escuché de Spinetta, de Fito Páez, de Charly García. Mucho rock argentino, también Sumo. Eso tipo entre los 6 y los 8 años, ahí empecé ahí a curtir. Y también me acuerdo que por el lado de mi madre me gustaba mucho Juan Manuel Serrat. Y me acuerdo que algo que me gustaba así, esto sí es casi que capaz que uno de los recuerdos más primitivos musicales que tengo, me gustaba Ricardo Montaner. Una canción. Esto sí te estoy hablando de los 5 años, 6 años. Porque, ¿Montaner en qué tipo? Porque a mi madre le gustaba. Oye, me cachita, tengo una rumbita. No, creo que esos temas así bien románticos, horribles, así, pero que no sé, como que mi madre escuchaba música romántica y tengo el recuerdo de que, ah, Ricardo Montaner, como que fue uno de los primeros nombres que dije, ah. Será, será. Después al toque cuando empecé con el rock and roll. De alguna forma entendí que eso no estaba bueno, no sé por qué. Y bueno, ahí empezó todo. A mí me decís Ricardo Montaner y me voy a la alfombra Aladín. Un mundo ideal. Sí, sí, era una cuestión ahí de la FM más que nada, supongo. Sí. ¿Y de Serrat qué? Mi madre es fanática de Serrat, entonces tenía los discos, mi madre. Y me acuerdo de escuchar discos de Serrat. Eso me duró bastante, me duró, te diría que hasta que terminé la escuela. De hecho, lo respeto a Serrat. Además tiene unos temas súper arreglados, como temas medio, en esa escuela así media sinfónica europea de los 70s, así que... tiene pilas de temas como producidos con orquesta y cosas. Para mí era una demencia, tipo, con sus letras y esas cosas. Fue uno de los primeros así, como artistas no argentinos, ni uruguayos, de habla española, digamos, que me acuerdo que me... ¿Ese venía en cassette también? Cassette y después aparecieron algunos CDs también. Sí, sí, sí. Ese sobrevivió. Sobrevivió hasta 96, 97, seguía sonando cada tanto ahí. Che, y vos, después de empezar a empaparte con esa música, ¿cómo fue que llegaste, o capaz que ya en esa instancia ya empezaste a interactuar con instrumentos? Bueno, mi hermano tocaba la guitarra, todos mis hermanos tocaban un poco ahí, pero sobre todo había uno que tenía una guitarra y que esa guitarra andaba en casa y no sé qué, y ahí como que empecé, pero en realidad lo primero que estudié fue teclado. Estudié teclado con una señora, con Coca, que nosotros vivíamos en La Unión en ese momento. Yo me crié en La Unión hasta los 8 años y íbamos a lo de Coca. Que mi hermano estudiaba en guitarra, pero yo estudiaba teclado. Pero estudié un año, tipo, así, aprendí el himno de alegría, Navidad y cosas así, o sea, como. Sí, era estructurada y muy chico, tenía clásico. 6 años, sí, 5 o 6 años. Y después, después ya empecé la escuela de música cuando me mudé acá, la de primaria, la pública. Mi madre me llevó ahí medio a regañadientes, porque era de mañana. Yo iba a la escuela de tarde, estaba muy tranqui con eso. Y un día me levantó mi madre temprano y me dijo, no, empieza la escuela de música. Y yo fui re quemado, así, llorando, pero después agarré viaje. ¿Y ahí en la escuela de música con cuál instrumento te conocí? Ahí con la guitarra, ya ahí empecé con la guitarra, sí. Pero ahí estaba bueno porque ahí había danza folclórica, había tipo una materia que estaba buenísima con una brasilera que se llama Eliana, que la he visto últimamente también en algunos lados, que era como una cosa tipo tocar instrumentos, o sea, era como un ensamble, digamos. Entonces nos daban, yo qué sé, bongó, flauta, unos xilófonos. Y era como, nadie tocaba el instrumento que estaba estudiando, sino como que era más una cuestión de tocar música en conjunto, pero con instrumentos que estaba con lo que pintara ahí. Claro, más intuitivo. Claro, se repartía ahí, había muchos instrumentos y cada cual iba agarrando alguno. Y era tocar juntos y eso como que estuvo de más, porque fue como una de mis primeras experiencias de tocar como con un grupo grande de gente. Era así bien, sí. Imagínate, teníamos esos 8 o 9 años, pero me encantó, me acuerdo que eso me re entusiasmó. Y también la danza folclórica me entusiasmó pila. Tenía una profesora llamada Nélida, que nos enseñó a bailar el gato, la media caña, el cielito, todas esas cosas. Como que de alguna forma fue la primera incursión más como de entender un cacho más de folclore, así de distinguir entre lo que era un vals, un coso. Y como que, digamos que ya escuchaba a mi familia folclore, o sea, era algo que justamente de folclore, pero fue la primera vez que como que tuve un poco más de información, así como de entender un cacho más que era. ¿Y te enganchaste también con el baile ahí? Ahí me enganché con el baile, después no lo seguí, la verdad que me encantaría. Me acuerdo que igual me marcó porque ahí aprendí a bailar lo básico, que es como el largo, corto, corto, largo, corto, corto, largo. Y las figuras esas como la ronda y no sé qué. Y me acuerdo que cuando tenía 23 por ahí, me fui a Bolivia. Estuve 2 meses y pico viajando solo, no fui solo. Pero en el camino pasé por Tucumán, Salta y Jujuy. Tuve un tiempo ahí. Y una noche, tipo, había un toque en un pueblito chiquititito ahí de Tucumán. Que fui para ir al toque y tocaba gente que tocaba folclore. Y estuvo re bueno, pero después que tocaron, se armó un baile. Como si fuera un baile de rock and roll, viste, tipo, en un pub chiquito así. Pero el baile era de folclore. Y toda la gente joven, así, tipo, bailando folclore. Medios en pedo, imagínate, tomando vino patero. Me acuerdo que en ese pueblo todo el mundo vendía vino en las casas. Y medio que con esos recursos que tenía de la infancia pude bailar ahí, como que me pude meter en el baile, que era lo mismo, era... Era largo, corto, corto, largo y dale que tal. Obviamente que básico, ¿no? Pero además eso, me gustó eso de que fue como súper espontáneo y también como de gente joven que curtía eso, pero que no era como, ah, mirá, estoy bailando folclore. Era tipo, estoy bailando, claro. Y esto es música. Yo como que no estaba eso de subrayar. Y como que me... Disfraz que se le pone. Claro, como la tradición. Y me parece que una cosa que está buena de para mí lo que es la idea que más me gusta de lo que es un folclore tiene que ver con no tomarlo como una cosa que se conserva y que hay que respetarla, sino que es como una cosa que está pasando, que se usa, que es viva, que te habilita a bailar, que te habilita a tocar, que te habilita a cantar, como... Yo qué sé, nadie habla del blues como una cosa que hay que conservar. La gente que toca blues, y sin embargo, es algo que tiene 150 años. Como que para mí está buena esa idea de que, bueno, si tocas folclore como un vehículo para hacer canciones tuyas, es como una cosa más de la música, pero como esa idea de conservarlo, de darle ese toque museístico, ese toque como de, ah, esto es folclore, vamos a hacerlo como una cosa tipo, como quien, yo qué sé, como quién baila el pericón o no sé qué, no. Para mí está bueno como que sea contemporáneo en ese sentido, como me parece que no tiene la necesidad de innovar o de ser, no tiene esa neurosis el folclore, como que solo con ser y poder bailar y decir cosas y no sé qué, para mí ya está bueno. Y ahí pasaba eso, que la gente lo tomaba como algo cotidiano, no era como un baile de folclore, vamos a ir ahí, como pasando la cabeza, ver la folclore, era como la gente se ponía a bailar y tal, claro. Eso me gustó pila. En esa previa, ¿no? Antes de llegar hasta los 23, ¿cuándo fue que empezaste a tocar con más gente, ¿no? Dejando un poco la escuela y eso. Y eso, claro, bueno, mismo la escuela de música yo la abandoné en un momento, o sea, la terminé, la de niños, esa, y medio que dejé de tocar. Hubo como un año y medio, dos, tipo desde los 12 a los 14, por ahí, que no sé, como que estaba re colgado escuchando música, pero como que ya la guitarra para mí era como que eran las obras que había aprendido en la escuela, alguna boludez que había inventado, algo, pero como que no tenía mucha como iniciativa de decir, oh, a tocar la guitarra. Nunca fui fogonero, ponele. Nunca me gustó mucho eso de sacar canciones y tocarla y cantarla. Como que siempre fui más como bicho con la guitarra, como más que tocaba solo con mis amigos, pero en algo re chiquito ahí. Y a los 14, cuando en el liceo ahí, que empecé a conocer gente que tocaba y no sé qué, ahí empezó un poco más el viaje de improvisar, de salir a tomar un vino, no sé qué, con la guitarra y colgarse a tocar la guitarra. O sea, no a tocar canciones, sino como a mi menor ahí, como y otro se ponía a hacer un punteo arriba o cosas así, ¿viste? Y a partir de ahí le empecé a agarrar el jaito ese como de que se podía inventar, de que se podía compartir con otra persona que capaz no conocías mucho y que mediante la guitarra terminabas tocando junto y como que eso me entusiasmó más que estudiar la guitarra o que como que eso, que aprender repertorio o cosas así. Ahí fue que me enchufé. Y a partir de ahí, medio que ya conocí. Tenía una banda con un amigo, el Froilán. Mi primer dúo así con él fue Elerium 115, se llamaba. Grabamos un cassette, me acuerdo. Y después, ya al toque, empezamos con el Juaco Uribe, que fue de Solar después. Pero antes tuvimos una banda llamada Spiralia, que era acústica, que no llegamos a grabar nada, pero era con Juan Chilindrón en el contrabajo. Ah, mirá. Y en la percu con Javier Cuadro, y también estuvo Ernesto Barrio en un momento ahí, tipo. Era como la banda ahí del liceo, media hippie, media acústica, pero muy instrumental también, como. Teníamos algunas canciones, pero teníamos pila de temas que eran solo instrumentales. Y tal, y a partir de ahí, tipo cuarto de liceo, más o menos, quinto, nos pasamos a lo eléctrico. Mi padre me regaló una guitarra eléctrica, me acuerdo, y el Juaco ya curtía mucho más, todo ese. El palo más yankee, tipo Sonic Youth, los Pixies, tuvo una cosa más sucia. Yo venía más del palo rockero, tipo Led Zeppelin, Pink Floyd, bueno, Charlie García, cosas así. E hicimos una mezcla rara, nos pasamos mucho disco, como que nos intercambiamos nuestros mundos ahí, y ahí salió Solar. Que era como es una mezcla entre el grunge y el rock and roll más setentero, y como. Y cosas así. Y ahí se sumó el Mato, que es Matías Chuy, que es el batero de Mux ahora. Empezamos en esa época desde el liceo con Solar. Y Santi Marrero era el bajista, que toca en el Cuarteto de Nos ahora. Y después se fue Santi y entró el Migue Recalde, que ahora también toca en Mux. O sea que hemos seguido juntos haciendo música desde el liceo. Es que Solar para mí es un bandón. ¿Qué más? Sí, bueno, es una banda no muy recordada, pero. El disco que más me gusta es el segundo. Solar Muerto, ¿verdad? Sí. Fue el primer disco que mezclé en mi vida, ese. Fue la primera vez que mezclé un disco fue ese disco. No, es más, me lo anoté acá, mira. Uno menos es un tema que. Es el que dice. La puta madre. Sí. Ese. Todo lo que dije fue. Bueno. Todo fue por no decir la puta madre. Pa, te juro que ese disco no lo escucho hace mucho, ¿no? Tendría que escucharlo. Lo escupo a tus pies. Lo escupo a tus pies. Ahí va, ahí va. No, sí, no. Sí, sí. sí. Buenísimo, se pone medio funky ahí, tipo, viene sí, todo sí. bajón, pero toma. Es verdad, pa, me lo re había olvidado ese tema. Sí, sí, sí, está, las otras también, generaciones, solo por dentro, la mente en llamas. Así, ese disco estábamos recopados. Lo grabamos en vivo en el Ombú. Que de hecho, ahora que me decís, está nada que ver, esto es un divide, pero hoy soñé con el Ombú, con Gabriel y Gustavo, que son los que nunca más fui, que es un estudio que es ensayado. Que grabamos dos de los tres discos de Solar, el primero y el segundo, los grabamos ahí. Y no sé por qué soñé con el Ombú. Soñé que iba para ahí y decía, oh, ¿cómo andás tanto tiempo? Claro, pasamos pila de tiempo ahí, después nunca más fui, o sea, debe ser 10 años fácil que no voy para ahí. Y hoy soñé con eso, ahora justo en Medellín. Sí, nada que ver, pero me acordé. La parte mística del programa. La parte onírica. ¿Qué más? Sí, sí. Además que las letras. Bueno, ahí cómo surgían las letras de Solar. Y eran, bueno, en Solar componíamos de Juaco y yo. Había canciones que las hacía Juaco, había canciones que las hacía yo. Digo, la base, después todo lo instrumental lo hacíamos entre los cuatro. Pero las bases, las melodías y las letras las hacíamos más que nada como él o yo. Y también hacíamos como collages a veces, como que alguna parte de un tema la agregaba a otro y íbamos haciendo como un puzzle ahí, como dialogando, como venía un tema pero no, nos faltaba terminarlo o había una parte que no sabíamos qué hacer y otro proponía, bueno, y directamente lo cantaba el otro, era como que... Escuchábamos mucho también Pompas en ese momento, que hacía eso, que estaba Valerio y Pancho, que cantaban los dos, y como que tenían eso, que los temas por momento eran temas de Valerio y se transformaban re claramente a una cosa de Pancho, y como eso me gustaba, y me acuerdo que nosotros en algunos temas hicimos eso, como que nos gustó eso de hacer como un collage de ideas, pero sí, las letras las hacíamos él y yo. Eso, más o menos, ¿qué edad teníamos? Cuando empezó Solar tendríamos 18, por ahí, y fue hasta el 2011, que en 2011 tenía como 25, no, 20, tengo 33 ahora. Ya perdí la cuenta, pero sí, por ahí, 24, por ahí, hasta por ahí. Que sacamos el tercer disco de Solar la banda. Sí, también está bueno. Sí, a mí ese disco me gusta mucho. Lo grabamos en el campo. Nos fuimos a... Sí, el padre de Juaco tiene una chacrita en Colonia, en Sunín, un paraje re chiquito, en medio del campo, así. Y tiene un galpón que era una fábrica de quesos, así, abandonada, que estaba hecho una tapera. Y el padre de Juaco es artista plástico, es Pablo Uribe, que se armó su taller ahí. Y entonces está bueno, es un galpón, pero lo acondicionó un poco, como que le puso unas ventanas y cosas. Porque era una tapera gigante y le puso como unas ventanas, lo dejó. Ahora está re lindo, pero en ese momento estaba empezando a como arreglarlo y tal. Nos fuimos una semana para ahí con Juan Braná, que nos grababa, que fue el que grabó ese disco. Y nos fuimos una semana entera, así estuve más, porque de hecho hasta compusimos canciones. Teníamos varias canciones ya casi todo el disco, pero lo redondeamos ahí y le agregamos un par de canciones, como que estuvo muy bueno. Grabamos en el campo hasta la 1 de la mañana a veces. Y me acuerdo un día, una noche, teníamos que grabar unos acoples de guitarra para un noise ahí, un tema para Homosaurio, que es un tema que se pone medio podrido. Y teníamos un Twin Reverb que nos había prestado Juan, que es un equipo de guitarra gigante. Y grabamos unos acoples a la 1 de la mañana. Y el Joaco estaba en la casa, que era como a 100 metros del galpón. Dice que se escuchaba todo un... Y por todo el campo, imagínate, sin pared esto. Lo que deben haber pensado los vecinos, ¿no? Digo, era como... Se escuchaban unos ruidos re fantasmales, medio... A todo volumen, así, a la 1 de la mañana, en un paraje que la gente se duerme a las 10 de la noche, como muy tarde. Debe haber sido raro para la gente. Y ahí está, claro, le dieron cierre con ese disco. Sí, sí, con ese disco le dimos cierre porque Juaco es diseñador industrial y en ese momento estaba como apostando un poco a dedicarse a eso de lleno y a bajar un poco también todo lo que era rock and roll, tocar, ensayar, no sé cuánto. Como que él estaba un poco podrido de eso. Entonces él se abrió de la música ahora ha vuelto a estar haciendo música ahí, ahora como yo lo estoy ayudando con un proyecto ahí más personal de él, más de música electrónica rara, pero él tuvo como 7 años sin hacer música, digamos, se alejó de la música y bueno, y ahí ya existía Moves un poco, pero digamos que como pasó a ser el proyecto principal. Que antes era como un proyecto más de las demencias que se me ocurrían a mí, que no tenían nada que ver con Solar, que no iban para Solar claramente, como más de teclados y de música más, digamos, electrónica, por así decir. Y en ese momento que ya tocábamos y ya habíamos sacado el primer EP, pero cuando se separó Solar, como que pasó a ser la prioridad, entonces como que la banda creció en ese sentido. Podíamos ensayar más, podíamos tocar más, todo eso. La máquina de tejer. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.